puesto lo que tú quieras, que ese nuevo amor que tienes tú no te va a mostrar amor, ni cariño, ni calor. Y aunque tú me digas que sí, yo sé que no eres feliz, aunque tú me digas que sí. Amor que tienes tú no te llevará a pasear ni te sacará a bailar, y aunque tú me digas que sí, yo sé que no eres feliz, aunque tú me digas que sí. Sacar a bailar.